contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bárbaro, acá volvimos. Ya es la hora, Daniel. Ya es la hora de preparar la cena de Navidad, ¿eh? Llegó el momento. Llegó el momento de preparar. Bueno, ¿preparamos o no? No, ¿qué vamos creo, a comer? No sé todavía. No sé si voy a comer. Es tremendo. Qué difícil, ¿eh? ¿Qué pasó? Nos llegó ayer, antes de ayer, este informe que se elevó a la ONU. Vamos a leer de qué se trata. Es el cuestionario sobre las relatorías especiales sobre el derecho a la alimentación y derechos humanos y sustancias y desechos peligrosos de la ONU. Ese informe de 102 páginas fue redactado a la ONU respondiendo la forma, ¿no? Determinada formulario de la ONU por una serie de organizaciones, muchas de ellas que sus voces están dentro del Piedra Libre desde siempre, ¿no? Sí. Si no las vamos a nombrar en este momento. Y esto, como para tener una idea de qué se trata, comienza explicando, señores relatores especiales del derecho a la alimentación y derechos humanos, la situación argentina sobre el uso de agrotóxicos y los organismos genéticamente modificados en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos es grave y requiere que el Estado adopte medidas urgentes para garantizar los derechos humanos a la salud, el agua potable, a la alimentación adecuada y al ambiente sano. Luego, describe que lo que nos convoca a esta presentación, el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas, enfermedades oncológicas y hematológicas, así como el daño en el aparato cognitivo, en especial de los niños, enfermedades todas ellas que guardan relación directa y proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos y organismos genéticamente modificados en Argentina en los últimos 2 décadas, y ante esa situación, la respuesta de las autoridades en Argentina ha sido desplegar una clara política de omisión, silencio y complicidad con el agronegocio. Bueno, son partes, ¿no? He extraído partes de lo que es el prólogo, el comienzo por el cual se ha hecho esta presentación. Como sabemos, las estadísticas, desde lo popular que conocemos, están hechas justamente por las organizaciones. Desde las madres del barrio Ituzaingó en Córdoba hasta lo que ya sabemos que se hace con los campamentos sanitarios, claro, en Rosario. Bueno, hay allí una serie de trabajos estadísticos que acompañan esta presentación y que son muy interesantes. Uh-huh. Vamos a ver cómo nos va con los números, qué ensalada podemos armar con estos números. Sí. Vamos a tratar algunos. Por ejemplo, en 1970, el área plantada de soja era equivalente a la cultivada de cartamo. Cartamo, una oleaginosa que realmente no entiendo muy bien para qué se usa. ¿Para qué siquiera se usa? O sea, era una. No logró averiguarlo. No, acá en Argentina no, en India, qué sé yo, en otros lugares. Sí, hay ciertas cosas que acá no las vas a encontrar muy fácilmente. Posiblemente algunas zonas, pero muy, muy pequeñas, claro, por lo menos por ahora. Pero digamos que en 1970, en esa estadística no lograba colorear prácticamente, no lograba aportar la soja prácticamente nada de color. En el año 2000, y solo 4 años después de habilitado el cultivo transgénico, ya la sojización pasa el 40%, y salvo el trigo, con un color amarillo en esta torta estadística de la que estoy hablando, todo lo demás disminuye. Algunas cosas directamente desaparecen. Sí, pequeñas cosas que se cultivaban y que realmente se están usando, desaparecen, empieza a desaparecer todo lo pequeño. Toda la diversidad. La diversidad en pequeñas partes, pero empieza a desaparecer. Eso es monocultivo, sí. Exactamente. Uh-huh. Eso se ve en el color de la torta estadística. Sí. Bueno, y a nivel nacional, la campaña de 2015, allí la soja tiñe esta torta en casi un 55%. El maíz transgénico es el que ha crecido ahora y que lleva prácticamente al 25%. Lo único de aquello de 1970 que conserva algo de color, tampoco el 30% que tenía en aquel momento, es la superficie cultivada de trigo. Bueno, vamos a otros números. En 1997 había casi 27 millones de hectáreas cultivadas y a 2015 casi 39 millones de hectáreas totales cultivadas en Argentina, ¿no? Es decir, acá hay una, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque esto es lo que se calificó en los últimos 15 años como la ampliación de la frontera agropecuaria. Es decir, continuar con el genocidio de los pueblos originarios y esta destrucción masiva de los bosques. A eso se lo caracterizó con el eufemismo de frontera agropecuaria, de correr la frontera agropecuaria. ¿En base a qué? Bueno, pero esto es todavía, si puede ser peor, es peor. Por ejemplo, se pasó de casi 4,5 kilogramos litros de agrotóxicos esparcidos por hectárea en 1997 a los casi 11 kilogramos litros por hectárea de 2015. En el 97, la totalidad de los litros o kilogramos utilizados de agrotóxicos fue de 123 millones y en 2015 de 423 millones. Hablamos de 2015 porque es el último año cerrado. Por último, este mismo cuadro estadístico indica que el rinde promedio, ¿sí?, lo que rinde promedio por hectárea plantada con soja, por ejemplo, aumentó poco más de 11% entre 1997 y 2015. En tanto, el uso de agrotóxicos total aumentó un 244%. Sí, es eso lo que justamente yo tenía como eso, ¿no? En estas últimas décadas la superficie cultivada de la Argentina creció casi el 62,4% y el mercado de los herbicidas creció más del 1000%. Claro, entonces ahí se nota cuál es el beneficiario de esta política. Por eso mismo, el secreto que nos dicen con entre el envenenamiento de la comida no es lo mismo. Para las empresas es fructífero y nos hablan como si eso fuera la solución, sin darnos cuenta de que hasta en cada uno de los productos que llevamos a la mesa tenemos los herbicidas y los agrotóxicos metidos ahí y encima nos envenenan. Así es. Claro, esa es de alguna manera la propuesta, ¿no? No pensar que, si bien por supuesto los más afectados son esos 13 millones de personas que están esa frontera con el herbicida y que lo reciben en forma directa y que son aquellos que se mencionaban en el prólogo de esta relatoría, bueno, el resto también estamos afectados porque todo llega a nuestra mesa. Bueno, eso es justamente lo que pasa con el envenenamiento. Sabemos exactamente porque nos envenenan a todo lo que es la comida de la misma manera. Ahora, no es lo mismo que lo consuma una persona que tiene 60 kilos que un bebé, por ejemplo, o un niño de 18 meses. No, y vos, claro, sin embargo, le das una pera, una manzana y todo lo demás, y como ya lo hablamos varias veces, no alcanza con cortar la cáscara. Habría que profundizar más cómo se está penetrando el agrotóxico dentro de cada una de las frutas. Exactamente. ¿Y cómo se admite ese agrotóxico? ¿Cuál es el límite de admisión de ese agrotóxico? Porque aunque parezca mentira, hay un límite para eso. Y ese límite a nivel internacional lo da la FAO, ¿no? Que ya sabemos lo que es la FAO, está ahí asociada completamente con el agronegocio. No obstante, el límite que se da en Argentina es mucho mayor, muchísimo mayor. O sea, ante la misma porquería, ante el mismo veneno, fungicida o lo que sea, ante la misma cosa, el LMR, así se llama, que es el límite máximo de residuos tóxicos que puede haber en un en una lechuga, en un ají, en una banana, exactamente, marrón. Bueno, en lo que sea, ¿no? Los cítricos. Exactamente. Así que nosotros nos propusimos, dijimos, bueno, a ver, habíamos pensado hacer una ensalada de fruta. Una ensalada de fruta sana para nuestros nietos, para sus hijos, señora. Sí. Y ahí nos metimos, por ejemplo, con la banana. La banana tiene, según la FAO, el límite para el carbofurano es de 0,01 miligramo. En Argentina, el límite para el carbofurano es de 0,1 miligramo. O sea, para la Argentina, el límite es 10 veces mayor. 10 veces mayor. Y el carbofurano, digamos de paso, que está prohibido en Canadá y en la Unión Europea. O sea, lo que producen bananas para mandar a España o a Alemania no le pueden poner carbofurano porque directamente está prohibido. Entonces, para la Argentina no hay problema. 10 veces más de lo que admite la FAO, ¿no? Y es un insecticida sumamente tóxico. Dijimos, bueno, le metemos... Todo el mundo le pone banana, ¿no? Sí, claro, banana, sí, sí. Alguna cosa cítrica, bueno, puede sí, ser. Claro. Sí, claro, naranja para empezar, ¿no? Sí, por ejemplo. Bueno, tiene 2,4-D, señor. Disculpe, fíjese que tiene 2,4-D. El límite de la FAO para el 2,4-D es de 1 miligramo, ¿no? El límite en Argentina es de 2 miligramos. O sea, si yo me como una naranjita en Argentina, tiene un poquitito más de 2,4-D. ¿Y qué dice la la Organización Mundial de la Salud, perdón, sobre el 2,4-D? Más o menos todos sabemos que es un potente o posible, dice la OMS, cancerígeno. Es un cancerígeno. Nah. Hace 48 horas nos enteramos que fue prohibido su uso en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero como todas estas cosas que se prohíben, está prohibido hoy, pero se puede usar hasta el 1 de octubre de 2017. Claro, sí, sí. No se entiende. Lo que pasa es que aparte nos están queriendo decir que comamos todas las cosas porque esta es la única manera que podamos comer. Porque si claro. No plantamos soja, si no plantamos el maíz transgénico, si no plantamos todo eso, no vamos a tener alimentos. Un país que ya lo dijimos varias veces tiene para alimentar a más todavía de su población. O sea, que lo que nosotros tenemos que reflexionar ahora es que la industria miente, la sangre no, porque sí, la sangre exacto. De los que están infectados por todos estos no miente. ¿De dónde se produjo esto y por qué está muriendo gente, por qué está produciendo todas estas malformaciones y todo lo que implica este avance en estos 20 años del agronegocio? Antes de irnos de este bloque, le agrego un poquitito de manzana o o pera, ponele, a la ensalada de fruta. Bueno, los cítricos, pará, antes de eso, los cítricos también tienen paraquat. El paraquat es tremendo, es altamente tóxico. Y el límite de la FAO es 0,02 y el límite en Argentina es 0,05 miligramos. O sea que es 2 veces y media más lo que... somos muy resistentes. No sé, pensarán las autoridades en Argentina que somos un pueblo privilegiado de alguna manera. No entiendo, porque es tremendo lo que se admite acá. Y habíamos dicho de ponerle unas peritas y unas manzanitas. Bueno, eso siempre le ponemos. Eso también tiene carbofurano. Furano, le sumamos carbofurano a la ensalada. Lo otro que tiene estas cositas, todo lo que recibimos todavía, aunque parezca mentira, tiene en algunos lugares endosulfán. El endosulfán que está prohibido desde 2011 y que vamos a leer lo que dice esta misma relatoría. El endosulfán, recordemos que es el mismo producto que mató al pibe Nicolás Arévalo y que ha hecho tanto daño. Y sobre este punto, el informe elevado a la ONU dice: sobre este punto advertimos la falta de control del SENASA en el cumplimiento de dicha resolución, es decir, de prohibir su uso, atento a que muchos estudios sobre hortalizas y frutas con tiempo muy posterior a la fecha límite de eliminación de stock, que era del 1 de julio del año 2013, mostraron presencia de este agrotóxico. Bueno... yo le digo, ¿no? Hasta acá. Sí, yo le digo que evidentemente no quieren que sepamos lo que comemos. Es tremendo lo que comemos. Cuando hace 20 años se hablaba de que somos un experimento a cielo abierto, la Argentina, por la facilidad en que aprobamos todo el tipo de estos plaguicidas y todo lo demás. Y decía, bueno, ustedes no lo van a entender esto este año ni el año que viene, sino que lo van a entender en 20 años. Bueno, 20 años es ahora, es 2016. Hay en todo, yo me llegué, no nos da el tiempo, en las bebidas también, todas las gaseosas, todas las de mayor salida, como es la Coca-Cola y la Pepsi, son tremendas con todo lo que tienen. También tienen las cervezas, no lo quiero decir porque algunos tienen que entrar ahora y por ahí todavía se enojan conmigo. Igual vamos a tomar, igual vamos a brindar, sí, pero sepamos que tenemos que cambiar esta situación. Claro. Porque realmente, como lo decía Carrasco, esto no es solamente una parte técnica, hay que entender las cosas, hay que entender cada uno de lo que está sucediendo y tenemos que ser responsables nosotros, porque por suerte todavía hay agroecología, hay gente que está haciendo muchas cosas para revertir estas situaciones, y bueno, ese es un poco el deseo de pensar en este año, en cambiar eso y hacer mucha fuerza para que se revierta esta situación. Efectivamente, usted miró para afuera del estudio y yo me acordaba que aquí Mara va a prepararse un yogur casero, algo tan sanito como un yogur casero. No vamos a meternos con la leche directamente en este momento. No. Solamente le menciono una cosa, porque digo, un sustituto, por ejemplo, de una ensalada de fruta sería un rico flan, que es fácil, económico, y demás. Bueno, la leche industrializada, bueno, tiene paraquat, que ya lo comentamos, triadimefón, glifosato, 2,4-D, benzatone, primicarb y carbarilo. Toda una porquería. Sí, y todos los que querían las comidas más naturales terminaron preguntándose, ¿por qué celebramos todo con venenos?